Hoy arrancamos un poquito desmitificando algunas noticias o algunos anuncios que aparecen por internet. Hoy vinimos así medio policías. Sí, a cortar la ilusión. ¿No van a desmitificar el Black Friday y todas esas ofertas que andan dando vuelta? ¿Qué estamos haciendo? Son un mito. Cyber Monday, no sé cómo es. ¿Se viene una de esas? Sí. Yo no... No conozco muy bien, pero en realidad dice como que también, ¿no? Como... Que es un mito. Que es un mito, 5 pesitos menos, una sí, cosa sí, así. Están haciendo circular un instructivo para que no nos tomen por paparules. Pero bueno, esto va por otro lado, me imagino. Bien. Sí, va por otro lado, va por el lado más astronómico. Y bueno, no sé, capaz escucharon alguna vez hablar, o yo lo vi esto en cadena de mails, que se viera, no sé, Marte tan grande como la Luna en algún momento del año, no sé si lo vieron alguna vez. Hace mucho que no me están llegando esas cadenas de mails, pero... por suerte. Está mejorando internet. Está mejorando internet, o yo no estoy revisando ya nada, sí, no. Tengo los mails colapsados, pero sí, no es así, no, es imposible. No, claro, no hay forma, o sea, estrella, o sea, la vemos en el cielo como una estrella casi, o sea, se ve un poquito que no titila, pero claro, digamos, es de ese tamaño y sí. No puede variar mucho porque nos estaríamos ya chocando con Marte. Es cierto, claro. Que la distancia cambia a Marte, ¿no? Sí. Pero... Claro. Pero no esos niveles. No se perciben el brillo que nosotros vemos, al menos a simple vista. Claro, después habían otras, esta yo en realidad no la vi, la buscamos, pero solamente aparecían desmitificaciones, pero se ve que anduvo circulando en algún momento, de 4 días de oscuridad por el paso de la Tierra por el plano galáctico. Esa la escuché. Esa la escuchaste bien. Hay que prepararse ahí. Hay que comprar latas. De una, primavera, velas, sí. Porque se corta la luz, todo, sumale sí, a los 4 días de oscuridad que, nada, están todas las catástrofes como... Claro, ahí, no se deja de estar el sol, dejamos de rotar, sí, no sé qué pasa. Brotan los Willy Chow. Los Willy Chow. Salen las 4 días de oscuridad, sí, sí, afloran por todos lados. Bueno, después habían otras que también decían desaparición de la luna y como algo novedoso, no sé, cada mes no hay la luna. Cada 28 días... sí, bueno, en general los medios, no vamos a hacer una gran novedad diciendo que los medios son amarillistas o que a veces no revisan las fuentes o que dicen cualquier cosa, pero bueno, en las noticias astronómicas también suele pasar y suelen ser bastante sensacionalistas y suelen tener bastante poca rigurosidad, sobre todo con esta clase de eventos que están más relacionados con lo que se ve en el cielo, porque después capaz si es algún descubrimiento más técnico, alguna cosa, alguna noticia que tiene que ver con alguna cosa más teórica o más relacionada con algún experimento particular, sí, ahí suelen decir lo que les dice algún especialista y ya. Sí, pero el tratamiento mediático coincide un poco con ustedes, tiene que ver un poco con eso, con el amarillismo o con, no sé, esta cuestión de qué pasa si, no sé, si viene el asteroide y explota todo. Sí, también, sí, sí, sí. Es también típica. Incluso charlábamos con Rodo antes de arrancar el programa, de que está la posibilidad de anotarse en la NASA para que en un microchip nuestros datos personales lleguen a Marte. Entonces ese tipo de cuestiones que la verdad... Hay que tener un amor propio ahí, ¿no? Un narcisismo. ¿A quién le importa tus datos personales? Pero bueno, dentro de eso también hay un montón de mitos más preocupantes quizá desde el rigor científico, sí, que estas cuestiones también más amarillas. Sí, pero bueno, la astronomía suele ser campo de ficción catástrofe en las noticias, digamos, como que nuestra cuota de catástrofes naturales también entra por el lado de la astronomía a veces en los medios. Pero bueno, otra de las que también entra un poco, muchas veces aparece, y de hecho charlamos la columna pasada, al final ustedes nos preguntaron acerca de, ¿no?, la actividad solar y la posibilidad de que los celulares no funcionen. Este también suele ser una noticia que cada tanto aparece, y no es casual que cada tanto aparezca porque está relacionado en parte con la actividad del Sol, ¿sí? El Sol, como un poco mencionamos, vamos a entrar un poco más en detalle, es una estrella que brilla, producto de reacciones físicas que ocurren en su interior, ¿sí? Y estos procesos, si bien, digamos, los procesos más estructurales duran miles de millones de años, si quieren, con lo cual para nosotros es como... una cosa muy constante, ¿no? El Sol siempre brilló más o menos igual para toda la historia de la especie humana en el planeta. También tiene ciclos de menor escala que entran en los tiempos de la vida humana, vamos a decir, ¿no? El ciclo más característico del Sol es el que está asociado con las manchas solares y cierta actividad que se nota en la superficie, que dura 11 años. Es decir, cada 11 años el Sol tiene un pico de actividad y un mínimo de actividad que tiene que ver obviamente con procesos que van variando en su interior y se reflejan en la superficie, y nosotros lo podemos notar, por ejemplo, a través de lo que se llaman flares o fulguraciones, que es brillo repentino en la superficie del Sol, que a veces está acompañado por eyección de masa. No sé si vieron estas imágenes del Sol que tienen como una especie de aros que le salen de su superficie, uh-huh. Aunque sea en la presentación de Dragon Ball seguro aparecen. Bueno, estos eventos están asociados justamente con estos fenómenos más puntuales y periódicos de pequeña escala, que para el Sol son detalles, es como un granito para nosotros, digamos, para lo que es el Sol, para el tamaño y las magnitudes y la proporción del Sol, pero a la escala terrestre y humana pueden generar sus consecuencias, ¿sí? Uno de estos eventos son las manchas. Las manchas solares se ven en la superficie del Sol, son como pequeñas porciones de la superficie que están un poco más oscurecidas, ¿sí? Porque están más frías. Y si uno tiene capaz algún filtro para verlos con un telescopio, con una cámara fotográfica que le ponga un filtro, se pueden ver. Son pequeñas regiones del Sol que se pueden ver. De hecho, actualmente tiene dos manchitas. Uno puede hacer un seguimiento, se hace un seguimiento así del Sol más o menos exhaustivo. Y actualmente, en la actualidad, el Sol tiene dos pequeñas manchas. Que es, bueno, producto de esta actividad más o menos periódica que le afecta al Sol. Una pregunta práctica para la observación. ¿Vidrio ahumado sirve? No. Salvo que sea un buen filtro de caro. Caro y muy técnico. No sirve para nuestros ojos. No, o sea, en general los filtros, además, como la composición del vidrio ya es distinta, ¿no? No es que tiene una capita así medio... Sí, la recomendación general para no cometer errores y que no queremos ser responsables, que nadie se quede ciego, es no miren el Sol, no lo miren, nunca, jamás. Tan lindo. Después hay maneras de mirarlo, pero no lo miren, es la recomendación general. No lo intenten en sus casas. Es peligroso mirar el Sol, es muy fuerte, sí. Es muy fuerte mirar el Sol. En sus casas capaz que no lo ven, pero bueno. Por el techo, bueno. El Sol en realidad siempre tiene, o sea, siempre está radiando energía y largando materia, pero bueno, en estos ciclos, cuando tiene el máximo, es cuando, o sea, lo hace de manera más fuerte, más abrupta. Bueno, entonces, ¿dónde estamos en ese ciclo que estábamos mencionando? Tenemos que en 2008 fue el mínimo, entonces ahora en el 2019 va a ser el siguiente mínimo de actividad. Claro, estamos llegando al mínimo nuevamente. Claro, estamos llegando al mínimo de nuevo. Bueno, y podemos, si no, también ver qué es lo que pasa con la Tierra o cómo nos protegemos de eso, ¿no? Uh-huh. La Tierra tiene un campo magnético que, bueno, se origina en el interior del planeta con el núcleo de hierro que, cuando gira, bueno, genera corrientes y que eso produce un campo magnético. Eso nosotros no lo vemos, pero hay algunos dispositivos que pueden ser sensibles a su presencia, como, por ejemplo, si se les ocurre... Los celulares. Bueno. Sí, los celulares. Sí, pero... sí, en realidad... Eso era lo que iba a pasar, supuestamente, el viernes pasado, que no pasó... a mí no me pasó nada, creo que no pasó nada con eso, pero te advertían que no lo usaras. Sí. Tenías que alejarlo de tu cuerpo para evitar que las Nunca radiaciones... lo alejé, no sé si tendré después consecuencias. Claro, eso igual más relacionado con las tormentas solares. Claro. Pero con el campo magnético terrestre, lo que se usa para ubicarse generalmente... La brújula. La brújula, exacto. Ah, se altera. Claro, o sea, es sensible a un campo magnético y... bueno, acá en la Tierra el primero que siente, capaz si no está cerca de algún circuito, es el campo magnético de la Tierra, entonces se alinea en dirección norte-sur. Que en realidad este norte-sur no es el mismo norte-sur geográfico, porque no coinciden los polos magnéticos con los polos terrestres, pero bueno, están más o menos cerca. Uh-huh. Entonces de esta manera se reacciona. Bueno, la polaridad de la Tierra no siempre fue igual, o sea... Durante miles de millones de años o cientos de millones, tiene una polaridad y de repente se invierte. Bueno, son fenómenos que vienen. Claro, decir que lo que era el norte, si lo que la brújula apuntaría para el norte, cuando el campo se invierte, apuntaría para el sur, digamos. Eso quedan registros en las piedras, porque el campo magnético va aumentando todas las piedras metálicas, digamos. Entonces, uno, si hace geología, puede ver así como capas geológicas en donde el norte estaba de un lado y después el norte está del otro, y así como las piedras como van quedando estratificadas, cada una apuntando para un lado y para el otro. Entonces esos son los registros de que efectivamente el campo magnético de la Tierra no es constante en el tiempo, sufre sus cambios y cada cierto tiempo se da vuelta. Ahora estamos en un periodo teóricamente que hace mucho, mucho que no se invierte. Creo que es de los periodos más largos. Pero bueno, nada. Eventos. Bueno. ¿Y por qué tiene solo efecto sobre la brújula esa cuestión imantada? Sobre esa... Claro, porque está imantada justamente. Pero sí. Sobre los otros imanes de... Ah, no, el tema es que la brújula lo que tiene es muy poco... Está como muy... Tiene muy poco roce. Claro, se puede mover libremente, entonces se orienta. Claro, porque la fuerza del campo magnético a priori es débil sobre los imanes. Entonces generalmente ganan otras fuerzas. Claro. Si yo tengo un imán apoyado en la mesa, le va a ganar la gravedad, por ejemplo. Claro. Entonces la brújula está construida de tal manera que la única fuerza que percibe está prácticamente libre, es la única que interactúa, es el campo magnético de la Tierra. De hecho, es una manera de construir una brújula. Nunca la probé, pero... Sí, yo la probé. A ver, dale. ¿Sí? A ver si me decís. Poner algo flotando en el agua, ¿no? Sí. Poner algo flotando en el agua con una aguja. Uh-huh. Y como el agua tiene poco roce y qué sé yo, eso va a poder rotar fácilmente. Y entonces se va a alinear con el campo magnético la aguja. Otra tarea, la vamos a probar. Está así. Sí. Pero bueno, uno tiene que tratar de construirlo de manera que la única fuerza que lo afecte sea el del campo magnético, porque cuando le afecta a otra cosa de nuestra vida cotidiana suele ser mucho más débil el campo magnético que las otras cosas. Bueno, dijimos que este campo magnético entonces nos sirve para protegernos de la radiación del sol y bueno, de las partículas con carga que larga el sol. Si el sol no está teniendo actividad fuera de lo normal, digamos... se puede ver que durante el día se registran distintos valores para el campo magnético, que esto se debe a que, o sea, no tenemos siempre el sol encima nuestro, sino que cuando es de noche no tenemos la misma radiación, entonces nos afecta de la misma manera. Pero cuando el sol está activo, ahí pueden ocurrir tormentas magnéticas, que digamos, hay una fuerte radiación, o sea, una más fuerte radiación del sol y muchas más partículas energéticas y cargadas llegan hasta el campo magnético terrestre. Bueno, si llegan, o sea, la radiación cuando se encuentra con la atmósfera terrestre lo que hace es ionizar algunas partículas que estaban en estado neutro sobre la atmósfera, o sea, las convierte en partículas cargadas. Uh-huh. Esto es lo que sirve como barrera, si se quiere, a que pasen las ondas que transmiten para telecomunicación. Digamos, esto es lo que corta la comunicación. La comunicación, sí. Claro. Lo que genera los conflictos. Pero esa ionización es sobre objetos, ¿no? La parte superior de la atmósfera. Claro, sobre el gas de la atmósfera que está más arriba del todo, digamos. Claro. Claro, que eso en realidad siempre tiene cierta carga y varía durante el día por este tema de que cuando le pega el sol y cuando no le pega, pero cuando hay mucha radiación se ioniza además. Y eso es lo que puede generar un bloqueo en la transmisión de las ondas. Claro, el tema es que esa altura de la atmósfera es donde están los satélites de comunicaciones, justamente. Entonces, claro. La zona afectada es la que están sumergidos, digámosle, ese es el gas, el fluido sobre el cual están sumergidos los satélites. Claro, o están más lejos, pero igual, para comunicarse con nosotros, tienen que atravesarla. Sí. Bueno, y también otras cosas que pueden ocurrir son las auroras polares, que esto sí, ya seguro que escucharon, me imagino. De buen capaz. La aurora boreal. Bueno, boreal, eso sería en el hemisferio norte, Austral, claro. Está bien. Austral. Boreal es de hemisferio norte, Austral es de hemisferio sur, sí. Y estas ocurren cuando las partículas que están son muy energéticas logran como acercarse más a la Tierra, porque cuando en realidad vienen las partículas energéticas vienen y se encuentran con el campo magnético de la Tierra y medio que se guían. Es como un fluido. Como... Se dispersan, sí. Como una cosa así. Claro, es como si hubiera un río y una piedra, vieron que como que empiezan a rodearlo. Bueno, ocurre una cosa así. Pero hay un caminito que logra que se inserten en los polos. En las cercanías de la Tierra, que son los polos, digamos. En los polos, el campo magnético, de alguna manera, se acerca más a la Tierra. Entonces las partículas estas, que son dispersadas por el campo magnético, van recorriendo todo, digamos, alrededor de esa barrera, pero en los polos eso se debilita y pueden acercarse más a la superficie. Entonces, cuando llegan a esas alturas más bajas de la atmósfera, interactúan con otras partículas de la atmósfera que las excitan, bla, bla, bla, y brillan. Y esas son las auroras boreales, digamos. Ay. Claro, y se ven de colores particulares según, o sea, el átomo que se encontraron. Claro. ¿Y en el hemisferio sur, de dónde se puede llegar a ver una aurora austral? Y desde la Antártida. ¿Sí? Claro, desde la Antártida. Sí. Justo la parte argentina no nos queda muy cerquita. No. Justo en la Argentina, o sea, la parte de Argentina de la Antártida, en esa parte no se ve mucho. Hay mejor del otro lado. ¿Sí? Sí. No. Pero bueno, igual cuando hay tormentas muy intensas, eso se puede, o sea, se puede ver desde latitudes mucho menores, digamos, claro. Más cerca del Ecuador. De hecho, se registran eventos de tormentas solares muy fuertes que generaron auroras boreales incluso hasta La Habana, por ejemplo, que es prácticamente, digamos, en zona entretropical, claro. O sea, lejísimo de los polos magnéticos. Uh-huh. Pero bueno, hay eventos magnéticos que han modificado el campo de la Tierra de tal manera y han generado que haya partículas cargadas y ionizadas, etcétera, incluso hasta zonas tropicales, como Cuba. Pero bueno, pero salvo estos eventos puntuales, en general la idea de fondo es que el campo magnético terrestre es una barrera protectora, ¿sí? Es una barrera protectora porque si bien el Sol de alguna manera es la fuente, como dice el Piti, ¿no? Sin duda mi Dios, es la fuente de la cual permite que exista toda la vida en el planeta y genera un montón de fenómenos que habilitaron la formación de, bueno, de todo lo que vemos que tiene vida acá, al mismo tiempo tiene una actividad tan intensa que a veces se pasa. Se pasa y en realidad nos podría cocinar si no existiera ni la atmósfera, claro, ni el campo magnético, ¿no? Siempre, bueno, la capa de ozono también es conocida por frenar un montón de radiación en ese sentido, pero bueno, el campo magnético también se encarga. Si no, estaríamos todos cocinados por las partículas ionizadas que nos emite el Sol periódicamente. Pero bueno, por un lado el Sol no es un objeto tan estable como parece, siempre decimos 1.000.000.000 de años, no nos tenemos que preocupar y ese tipo de cosas respecto a lo que es la vida y la muerte del Sol, pero también a pequeña escala tiene todos estos fenómenos que sí nos afectan. Y por otro lado, el campo magnético de la Tierra se encarga un poco de desactivar estos peligros. Así que, bueno, estamos protegidos. Estamos medianamente protegidas. Sí. Sí. No es para siempre, pero no nos, ante cualquier anuncio de estos así catastróficos, dudemos primero. Sí, hay que bajarle un poco la, sí, un poco la, el pánico al, o sea, los eventos catastróficos astronómicos no son, serían, no existen, diríamos. Tendrían además otro tipo de tratamiento, no sé, me imagino. Nos enteraríamos, sí, de otra manera. De otra manera. Sí. Nos enteraríamos de otra manera si fuera a haber algún evento realmente peligroso desde el punto de vista astronómico, tal cual. Sí. Bueno, Regi, Mauro, le agradecemos. No sé si le queda alguna postilla ahí medio en el tintero. Ah, sí, teníamos que pasar un chivito. Por favor. Ah, cierto, sí. Que mañana se hace un festival en el observatorio. No sé, ¿querés contar vos más que estás en la agrupación? Sí. Todos los años se hace una especie de festival para abrir las puertas del observatorio, digamos, al resto de la comunidad. Si bien siempre hay actividades de extensión, ¿no?, y de divulgación en el observatorio y siempre está abierto para todo el mundo, este festival que se llama Festival Hongo, se hace una vez por año, apunta más a tener una visión más cultural, ¿no? Siempre nosotros estamos ahí haciendo cuentitas, con la compu, con la calculadora, bueno, no. Esta vez se abre el observatorio para que puedan venir a escuchar música, comer algo rico, hay talleres también de danza. Sí, de tango, de folclore. De folclore y bastante música, esperemos que sea un día lindo, dura todo el día. Sí, empieza a las 2 y se extiende hasta la noche. La hora que termine. Sí. Ahí va, hasta bien entrada la noche. Así que si el día está lindo y se quieren pasear por el bosque, el observatorio va a estar de festejo.